Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su engripado amigo Carmix. Ojalá que no estés engripado cada semana. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo, que está en un estado... Es el estado contrario a estar constipado. Dejémoslo así, ¿no? Y dejémoslo así. Y no estoy enfermito ni nada, o sea, estoy muy bien. De hecho, estoy extraordinariamente bien. Sí, por eso les fui de amiguitos, ¿no? O sea, ahora sí fue de amiguitos, estoy todo feliz. Sí, no estoy engripado cada semana, pero esta en particular sí, por eso si me oyen mi voz medio gangosa, pues es eso, pero estoy bien. O sea, aquí seguimos, ¿no? Aquí andamos, aquí seguimos. Sí. Y les recordamos que pueden encontrar el nuevo episodio del Café Comiquero cada semana en los diferentes sitios de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y en formato MP3 en el repositorio de archive.org. Ahí se encuentra en formato MP3 para que lo descarguen y lo escuchen sin conexión cuando ustedes quieran. Pueden encontrar el link al programa junto con el anuncio cada vez que tenemos programa nuevo en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pues... tenemos nueva semanita con nuevas notitas. Tema bastante pachón. Y, bueno, sí, o sea, está muy chido el cómic, pero ok, ¿no? ¿Así como que pachón? Sí, no, o sea, no es de esos cómics pachones porque esté bonito. Es precioso, pero no está bonito. No. Pero bueno, pero mientras, en nuestra acostumbrada sección de diferentes notas y comentarios ñoñeriles, pues quisiera, si me permites, empezar con una en particular, que pues es un anuncio parroquial, que pues va a haber un evento para el Free Comic Book Day, que fíjate que se juntaron muchas cosas para ese fin de semana que corresponde al 2, 3 y 4 de mayo. Bueno, el 3, 4 y 5 es como que el fin de semana tal cual, ¿no? Pero pues digamos que todo ese, que por cierto se atraviesa con el 1 de mayo, que es festivo. Habrá gente que vaya a tomar vacaciones, qué sé yo, pero va a ser un fin de semana movido, porque en ese se atraviesan tres cosas o tres eventos ñoñeriles. Uno, que es a nivel global para todas las tiendas de cómics participantes, desde luego, que es el Free Comic Book Day. Como cada año, pues vienen estas publicaciones gratis para ustedes, no para los retailers, de diferentes editoriales, con la idea de que, idealmente, pues los que no han comprado o no han leído ciertos cómics en algún tiempo, pues le entren. Otros pues simplemente van a buscar el cómic que seguramente pues quieren como para previo a un evento que va a haber o algo así, me incluyo porque pues viene uno de Conan por ahí, pero en general pues es un evento que tiene muchos años y pues no sé qué tanto les reporten ingresos a todos los retailers, pero algunos dicen que sí les gusta y sí les ayuda, ¿eh? Ok. Panini va a tener algo de Free Comic Book Day, por cierto, no sé su dinámica cómo va a ser, va a tener un título de DC y uno de Marvel, que son reprints de Free Comic Book Days anteriores, por lo que tengo entendido, y ese pues probablemente, no sé si va a estar disponible, no sé, en Sanborns, o si con, también con puestos de revistas, o los las tiendas de cómics también, probablemente, pero bueno, ese fin de semana es Free Comic Book Day, ese es sábado en particular. En todas las tiendas de cómics participantes que venden cómics en inglés en México y en otras partes del mundo. Y aparte, pues se sube al tren Panini. No sé si Camite vaya a tener algo también de Free Comic Book Day. Alguna vez lo tuvieron. Pero pues bueno, a lo mejor puede haber promociones también por ese lado. Ese mismo día, 4 de mayo, el sábado, es el Star Wars Day. El May the 4th be with you. O sea, aniversario de Star Wars y todo el rollo. Entonces habrá eventos seguramente. Por ahí hay... en esas fechas se realizan... desfiles en la Ciudad de México con temática de Star Wars y en otras ciudades. Y además, ese mismo fin de semana va a suceder la CCXP México, que es una convención que le platicaba a mi hermano, que es una convención muy grande en Brasil. En Brasil es serious business. Por ahí, Fernando Peniche y Sergio Ríos, quienes mando un gran saludo, me han contado, tal cual, les tocó ir cuando estaba todo el tema de lo de Neymar Jr. Comics. Presentaron por ahí justamente los cómics de esta línea editorial, para la cual dice la traducción al español de todos sus títulos. Y pues me dicen que es un evento gigantesco, muy similar a la San Diego Comic Con. Van muchos paneles y artistas de Hollywood, y además muchísimos autores de cómics, tanto locales como internacionales. Y es la primera vez que se va a llevar a cabo acá en nuestro país. Habemos varios que estamos preocupados porque el proyecto no avanza, porque estamos a casi un mes y hay muy pocos anuncios de artistas de cómics, la verdad, francamente, muy pocos. Hay dos que particularmente me interesarían, que son Alex Malif, que es ilustrador y portadista también en Marvel Comics, y desde luego también, pues para mí, que hasta ahorita se me hace como la carta fuerte, es Roy Thomas, el legendario Roy Thomas, autor de múltiples títulos en Marvel, y desde luego el nombre que para mí, después de Robert E. Howard, va a estar asociado siempre a Conan, es Roy Thomas. Pero, pues vaya, es en mi opinión lo más fuerte que han anunciado de cómic. Adriana Melo me parece que también es una de las invitadas, que es también dibujante de allá de Brasil. Por ahí anunciaron a Giancarlo Esposito, de Star Wars, por ejemplo, o de también de Breaking Bad. Y The Voice. Y por lo que sacaron ahí un teaser, un anuncio, iban a anunciar algo grande con The Voice. No sé si vaya a traer varios actores del elenco, o específicamente, no sé, a Anthony Starr, que hace de Homelander, por ejemplo. O sea, prometen mucho, queda poco tiempo. Por ahí alguien decía que así se manejan en Brasil, o sea, que realmente... no te van anunciando los invitados grandes hasta ya muy pegadito al evento, cosa muy rara. Aquí en México, francamente, creo que no estamos acostumbrados a ello. A mí se me hace una convención que está algo cara, para mi gusto. Es un precio que nunca había visto en una convención, donde el boleto sencillo cuesta 1,500 pesos para un solo día. Dije, uy, dudo poder asistir porque la verdad sí se me hace bastante caro. Pero además, en paralelo, como no queriendo la cosa, La Mole va a tener un evento ese mismo día, ese mismo fin de semana, obviamente mucho más acotado, ligado más al Free Comic Book Day que a tener una convención como tal, pero anunciaron que van a tener artistas invitados. Obviamente no la misma cantidad que tienen en sus eventos como tal de La Mole. Pero por lo pronto anunciaron que pues uno de sus invitados de lujo es Charles Soule, escritor que ha trabajado con Marvel, con DC, con Star Wars, tiene sus propias obras también de autor, como Egg Billion Genies, por ejemplo. Ha trabajado en Skull Kickers también. Trabajó en la serie de Darth Vader. O sea, tiene muy buena trayectoria el señor Soule. A mí me gusta mucho su trabajo en general. Se me hace un muy buen escritor. Y va a estar en este evento que, esa es la parte curiosa, tienen el evento, tienen el invitado, no tienen el venue. Todavía no anuncian dónde va a ser. Se especula que puede ser en algún lugar de no sé, Zona Rosa o Condesa, una cosa así, algo chiquito. O sea, seguramente no están pensando en hacer una cosa muy grande, porque pues desde luego es un evento que apunta a que sea gratuito. Entonces, hasta ahorita es lo que llevan anunciado. Va a ser un fin de semana bastante movidito para pues la gente que nos gusta todo este rollo de la ñoñería, y hay muchas opciones. O sea, para el que solamente quiera ir por sus cómics gratis, ahí están. Si les gusta lo de Star Wars, ahí va a haber cosas de Star Wars. Si les gusta probar lo de la CCXP, ahí va a estar. Lo de La Mole también ahí va a estar. Entonces, se juntaron muchas cosas. Y mira, si algo puedo decir es que hay opciones para todos. Y pues, qué padre. O sea, quien le quiera entrar a varias cosas de fin de semana, pues ahí está la nota, carnal. Mira, qué bueno. El asunto es que ese día tengo que recoger yo mis cómics. El fin de semana recojo mis cómics. Si gustan ir como que más tardecito, Fantástico Satélite, como que después de las 12 del día, yo sería feliz. Aunque como suscriptor creo que tienes más chance de pasar, así que no te preocupes. Sí, porque realmente no quiero nada, ¿eh? O sea, solo quiero ir por mis cómics que sí voy a pagar. Te encargo unos, ¿no? Pero bueno, no sé. ¡No! Oh, bueno, yo ya encargué los míos, pero bueno. ¡Exacto! ¿Por qué quieres más, cerdo? Me sentí como Dragón Hoarder, ¿sabes? Así de, sí, algo así pensé. Así de precious, ¿no? También. Sí, sí, de, no, dude, ya, ya, ahora sí que ya estuvo, en fin. Pero pues sí, así, así está el asunto, mi hermano. Aprovechando, o sea, ese fin de semana, por ejemplo, es cuando se lanza, sale a la venta, este, bueno, o sea, desde el primero de mayo, ¿no? Barbaric Born in Blood, el número uno. Pues, pues obviamente ese fin de semana pues voy a ir por mi cómic, ¿no? Y aprovechando, o sea, esa pequeña pues, notita ahí, pues estamos así, ahorita que estamos grabando, estamos a horas de que acabe su, su campaña esta de Bold Comics de crowd building de para Barbaric Born in Blood, en donde pues el asunto es que te suscribías y te daban cómic gratis y ya podías, había otros tiers donde podías pagar por cositas, ¿no? Yo cargué por ahí nada más un TP que me hace falta y pues obviamente me van a llegar algunos regalitos, ¿no? Básicamente cosas digitales. ¡Qué cool! Lo que sí, se juntaron, bueno, hasta ahorita estoy bien, estoy tratando de entrar. Ah, que okay. Sí, no, sí, sí, sí se pudo entrar, con fregados, ¿no? Hasta ahorita van 436 monitos ahí en la campaña. Lo cual se me hace curioso, ¿sabes? Ok. ¿Curioso, po, curioso jaja o curioso qué mal? Curioso no sé, mira. Sí, su digamos que su tu tier más altito eran 500. O sea, como que juntando 500 monos que se sumaran, te iban a dar... ¿Qué te iban a dar? Aquí está. Por cierto, ya le di una pequeña refrescada, ya van 437, ¿no? En fin. Su último tier... Ah, no, el último tier eran 600. Bueno, mira, con 500 te iban a dar un digital, o sea, un PDF del volumen 1 de Barbaric. Con 400, que es lo que me interesaba, ya se logró. Es el artbook digital de todas las portadas de Barbaric número 1. Eso está padre. ¿Sabes de cuál quiero de esa? Bueno, por lo menos para tenerme un póster o algo. La que parece de Conan. Oh, fuck. ¿Te acuerdas? Ojalá. Ojalá si la pongan, ¿eh? Sí, sí, sí, ojalá que sí. Sí, si la ponen, hijo, como para mandarla a imprimir con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer así un print bonito y toda la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, o sea, como que 600 no se me hacía tan... No sé, se me hacía muy fácil, pero veo que no. Y uno diría, oye, pero... Pues, o sea, es que cuesta dinero unirte. ¡No! El asunto es que no te cuesta nada. O sea, tú puedes pagar por cosas si quieres, ¿no? Pero digamos que el tier más básico es... Haces una cuenta en Sub, lo cual es gratis... Le das un clic ahí, te metes ahí a le das en Barbaric y luego aparece en la primera página. Y hay un tier que dice que cuesta $0. Y esos $0 te dan, te mandan el día del lanzamiento, te van a mandar el Barbaric Born in Blood número 1, digital. Ya, listo, gratis, sin nada. O sea, no tienes nada que hacer nada, ¿no? Que no se hayan juntado ni 600. No significa que el cómic le vaya mal, ¿sabes? A Barbaric vende bien, pero sí me dice mucho del alcance que en realidad tienen las redes sociales y este tipo de campañas. Pues ese es un muy buen punto y sería, va a ser muy interesante para ellos. Digo, no es algo que seguramente vayan a compartir con la gente, pero seguramente pues todo el equipo de Bolt va a estar analizando de ok, ¿qué se logró? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿qué faltó darle visibilidad? ¿En dónde? Hay métricas alrededor de todo eso, ¿no? O sea, qué tanto tenían a lo mejor que haber hecho campañas pagadas para que los buscadores les hicieran tracking. O sea, hay muchísima ciencia detrás de ello, la verdad, ¿eh? Y lo que yo voy es, creo que la gente le pone, o sea, está bien por volver bien, no tengo dudas ahí, ¿no? Pero creo que la gente le pone mucho énfasis a todo el asunto de las campañas en redes sociales, cuando la verdad es que los usuarios no responden en realidad, porque es un fenómeno que se había visto en últimos años, pero creo que ahora se acrecenta más. Puede que una red social tenga millones y millones y millones de usuarios, pero de aquellos que de verdad la utilizan y están, o sea, no pegados todo el día, pero sí, no sé, día con día, o que o que busquen ciertas cosas exclusivamente a través de una red social, la verdad es que son muy pocos. Y son muy pocos, digamos, que en todo el universo de las cosas que uno puede encontrar en redes sociales, que es bastante grande. Entonces, de ahí vas, pues vas como que quitando este universo hasta que vas llegando, por ejemplo, o sea, de todos los usuarios pongo el ejemplo, ¿no? De Twitter, que son como 500 millones. De esos, o sea, la cantidad de gente que en realidad usa Twitter, tienen un, sé que existe un término, no me acuerdo cuál es, pero vamos a decirles, los usuarios reales, digamos, los que utilizan Twitter, se meten una vez al día y ponen algo menos una vez al día. No son ni la quinta parte, ¿eh? Sí, o sea, como el engagement, ¿no? O sea, que tienen con la aplicación. El tipo de usuario tiene un nombre, no me acuerdo cómo le decía. Vamos, usuarios reales. No es ni la quinta parte, me parece que es como una décima parte de los usuarios, un 10% aproximadamente. De ese 10%, pues lo repartes entre la enorme cantidad de cosas que se pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter. Tengo entendido que de lo que más se sigue en Twitter, por ejemplo, sorpresa de nadie, son deportes y celebridades. Lo de normal, ¿no? Lo normal, exactamente. Bueno, y obviamente películas y todo eso. De ahí, pues obviamente tienes que, o sea, le van a poner atención más bien a sus cosas y tienes que como que ir pues haciendo el drill down, vas cada vez más bajito de ahí, pues debe haber una partecita que está pues dedicada, por ejemplo, pues más que deportes y celebridades, pues más bien a películas y series y cosas así, de ahí vuelves a hacer el círculo más pequeñito de películas y cosas así que sean como que más ñoñas. De ahí haces todavía más chiquito de aquellos que se juntan de eso con los que leen algo, ¿no? Leen libros, cómics, etcétera. Y de ahí haces todavía más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta que vas llegando a la parte de los que le ponen atención a las compañías pues de cómics independientes de Estados Unidos, que ya cuando dices el término dices... Fox, es muy limitado. Sí, súper chiquito, ¿no? Es muy pequeñito. O sea, el universo de las personas con las que podrías interactuar en un mundo como Twitter que gusten de seguir pues, cosas como Boom Studios, como Bolt, como, no sé, Blaze, etcétera, es limitadísimo. Un par de miles de personas, tal vez. O sea, y que estén constantemente interactuando, a eso me refiero. Entonces... considerando eso, no se me hace raro que nada más se hayan juntado menos de 500 pues de 500 personas aquí para hacer el boss ahí de Barbaric Born in Blood. ¿Cómo decirlo? Supongo que eso es a lo que le tiraban. O sea, no creo que los de Bolt sean mensos. O sea, sabían perfectamente de antemano, ¿qué es el alcance que se tiene juntando todas sus redes sociales, ¿no? Sé que tienen Facebook, Twitter, Instagram, o sea, entonces, quizá, insisto, un par de miles a lo mucho. Muy probablemente, y mira, hay varias cosas que también yo le añadiría como factor. Una, pues es, vamos a ser muy francos, hay muy buenos títulos en Vault, o sea, la calidad no la voy a discutir, pero pues los nombres todavía no suenan. O sea, a lo mejor Barbaric dentro de su círculo es exitosísimo. Tal vez, Rambi con The Savage Shores. Lo que hemos recomendado creo que es bastante bueno y ha tenido como tracción, ¿no? En diferentes momentos en redes sociales, por ejemplo. Pero no es lo que en inglés dicen un household name, ¿no? O sea, no es un... ya no digamos un Spider-Man o un Superman. Un Invincible, un Spawn, una cosa así, ¿no? Falta para eso, para que también sea como una... Es más, para que el nombre Vault Comics te suene. A nosotros nos suena. A mucha gente que va a tiendas de cómics, le suena. A lo mejor los que van a tiendas de cómics y que pues siempre llevan Marvel y DC, pues por ahí habrán visto a lo mejor algún título de Vault en algún momento. Tal vez se animen a comprarlo, tal vez no. A lo mejor algunos lo han cachado en un Free Comic Book Day, qué sé yo. Pero no están todavía como tan posicionados, ¿no? Y es normal, pues la verdad es que no es una empresa pequeña. Y yo creo que atendiendo a su mismo, al tamaño que saben más o menos su mercado, yo creo que le apostaban a un número más o menos y le atinaron casi, ¿eh? Pues sí. Sí, suena a que está, como que estaban conscientes, ¿no? Sí. Entonces, ahí va mi comentario de... hay veces que veo que la gente se... Como que considera que lo que se ve en redes sociales respecto a las reacciones que hay con diferentes cosas. Mi hermano me estaba comentando acerca, pues, de las reacciones que se han tenido de la CSXP, ¿verdad? Esa merita. Ok, es que digo, mi hermano, que soy malo con las siglas. Y más cuando como que se repiten siglas y son más de tres, soy muy menso, ustedes disculparán. Estaba seguro que las iba a confundir en algún momento, pero bueno. Que, pues... en las redes sociales que él sigue, como que son más... pues los comentarios no son de lo más positivo, ¿no? Y que con ese tipo de reacciones mi hermano no está seguro de cómo le puede ir a la convención. Pero le digo, es que realmente las redes sociales no es representativo. O sea, el universo de los usuarios que se toman la molestia en ser molestos son muy pocos, tú. Son muy pocos, ¿no? No sé, no es... No es algo que puedas considerar para decir es un make or break para algún evento o algún cómic o algo así. Sí, pues... ¿Sabes también dónde está el ejemplo? Uh-huh. Yo no jamás en la triste vida de lo que tengo manejando el Twitter del café he visto que alguien de las miles de personas, como 2,000 personas que sigo, hablen de Spawn. Y es uno de los cómics más vendedores en las tiendas. Ah, pero pregúntales de Batman, ¿no? Sí, exacto. O sea, y seguramente habrá un resto. Pero de Spawn nunca hablan. ¿Por qué? Porque no es el círculo al que me he visto traído. Entonces, uno diría que bajo mi óptica, Spawn es un fracaso. Todo lo contrario. Es un muy buen punto. Así que por eso, no sé. Básicamente les estoy diciendo, no le hagan caso a las redes sociales. Yo lo matizaría porque, o sea, el hecho de que siga habiendo empresas, editoriales y cualquier otro tipo de empresa que tienen presencia ahí, o sea, yo creo que en algún momento sí lo vieron como, esa es la panacea, esto es muy barato y nos va a dar mucho revenue por anunciarnos ahí. No, ya vimos que no. Pero a nivel negocios, y eso te lo digo con los pelos de la burra en la mano, porque yo me dedico también a ese tipo de cosas. Sí hay presupuestos que se hacen para redes sociales y sí se mide el éxito o el alcance de alguna campaña pagada o lo que sea, por supuesto, pero es una realidad, como dices, no es un indicativo de todo. O sea, sí te ayuda a tener una idea de tu audiencia potencial, de compradores potenciales, 100%, pero no te va a dar... No va a ser el indicador definitivo. Eso te lo garantizo. Y ahí concuerdo contigo en ese sentido. Así que, pues, no sé. Cosas chistosas. Por eso si de repente ven algo en su Twitter o Facebook o lo que sea, de, le está yendo mal a esto. Todo el mundo está hablando mal de esto. No todo el mundo, solo los que ustedes ven, y es una cantidad ínfima. Así que, chill. Aunque luego hay casos donde sí sucede, como Madame Web. Que dicen que había muchas malas reacciones y ya cuando vieron la película, a todos los que les he preguntado me dicen que está malísima. Bueno, es que hay una cosa que se llama la realidad, ¿no? Es así, o sea, por más que la quieras poner bonita en redes sociales, la realidad te pega y sorry. Sí, la realidad es que, por lo que entiendo, la película es malona y pues no hay cómo. Sí, su Kung Fu de Sony es malo con esas películas, ¿eh? O sea, lo único que le sale a hacer es Spider-Verse. Sí, deberían dedicarse más a la animación, chicos. Sí, yo no me molestaría por ello, ¿eh? Digo, no es como que yo me encanije, ¿no? No. Y estoy seguro que el señor Chris Anka, por ejemplo, que está muy metido en eso y de eso vive, estaría muy contento también. Oh, sí, 100%. Pues sí, pero bueno, por cierto, ya Born in Blood, no te voy a spoilear, pero ya lo leí, ya me dieron mi recompensa de sub. A mí me dieron pura vara de cocos todavía. Y yo así como que, ¡ay, a verlo! Eso sí, se mancharon, el condenado archivo pesa 200 megas. Es que es de súper alta definición, algo así. Está bien, no importa. La verdad me gustó, se lee muy bien. Después de todo, lo leí en iPad. Y no te voy a decir ni un solo detalle, pero holy shit, cómo extrañaba a estos desgraciados. A lo mejor a mí no me ha llegado nada, como yo sí pagué por un artículo. Probablemente hasta que reciban mi pago, ¿no? De ahora sí hasta que te cobremos, cara. Puede ser, ¿eh? Así como que, tú sí lo querías, ¿no? Entonces sí pagaste por algo, ¿no? Sí. Compré el TP del tercer volumen. Yeah. Una vez, ¿no? Sí, yo me hubiera animado a comprar el TP del... Pero ese ya es completismo, porque tengo el hardcover del volumen 1, que tú me regalaste, por cierto. Sí, yo estuve a punto de comprar el paquetito de 3. ¿Por qué? Los 3 volúmenes. Porque el 3 no lo tengo, el 1 lo tengo en otro formato y solo el 2 lo tengo como que en el formato moderno. Sí, también me vi tentado de que quería ese. El primero es Murderable Offenses, ¿no? Es el primer arco, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, o sea, de hecho los tengo aquí a la vista. O sea, desde aquí los estoy divisando y sí se ve re bonito así, ¿no? Y luego veo que está al lado el hardcover y yo así como, ah, ese está bonito, pero no checa, ¿no? Sí, pero ¿cómo dices? Ya es completismo, ya es fregadera. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bien, pues ya luego platicaremos de Barbaric Burning Blood, que me esperaría que para el TPB recopilen también el de Nicholas Sims, ¿no? El de este, ¿cómo se llamó el one shot? Ah, este Wrong Kind of Righteous. Sí, yo supongo. Ojalá que sí. ¿Y qué más tenemos por acá, carnal? Hablando de gimmicks y portadas así, cosas que no había visto en mucho tiempo, portadas en 3D. Bueno, pero en ese caso van a ser cómics completos en 3D. Ah, ok. Con una empresa que se va a llamar, se llama PUG-W. O sea, yo aquí le digo el POG-W. El POG-W, ok. Entonces, se supone que es esta empresa que va a producir, le llaman Pandimensional 3D. Me suena a Bombo Jumbo, pero son... Ajá, sí. Y pues obviamente van a tener sus lentes 3D, que eso es más viejo que nada, pero bueno. Y para arrancar con esta onda de portadas gimmickies, se fue como muy noventero, se fueron a lo más noventas que encontraron. Esto va a ser con Marvel Comics, o sea, es un partnership con Marvel. Y el primer cómic que van a publicar como edición especial, New Mutants número 98, la primera aparición de Deadpool, dibujada por Rob Liefeld. O sea, you can even go 90s, ¿no? Ok. Y hacia adelante piensan producir otros cómics. Deadpool número 1 de Joe Kelly y Ed McGuinness. X-Men número 1 de Chris Claremont y Jim Lee. Me hace más de todo el sentido del mundo. Black Panther número 1 de Jack Kirby. No sé por qué dijeron ese en particular de Jack Kirby, pero bueno. Y también Incredible Hulk 340 de Todd McFarlane y Peter David. O sea, muchos cómics donde francamente el arte es lo que llama la atención. Aunque no sé por qué alguien sigue llamando la atención a Rob Liefeld, pero anyway. Entonces, pues, ok. Pues, está bien, chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, mira, adelante, adelante. Lo considero normal de Marvel, de pues mira, si tú lo vas a imprimir, tú lo vas a, tú te vas a arriesgar, pues ahí, págame nada más por el privilegio, ¿no? Ajá, ahí están los archivos, date, ¿no? De Marvel lo veo normal, entonces el que alguien se arriesgue a ese tipo de cosas es donde se me hace medio raro, pero bueno. Sí, exacto, de Marvel, ¿qué puede perder? Nada, porque ellos no lo van a hacer. Sí, exacto. Es un muy buen punto. Y también quería comentar un lanzamiento que va a venir para el 17 de septiembre, así específicamente la fecha, que es un follow-up a un tomo celebratorio que se publicó hace creo que un par de años, o el año pasado, ya tengo el tiempo muy alterado, pero creo que fue hace 2 años. Que se publicó un tomo especial que se llamó Batman The World, que era un tomo específicamente de Batman, con motivo del aniversario del murciélago, donde participaron artistas de diferentes partes del mundo, con historias de diferentes partes del mundo. Entre ellas estaba una historia de Alberto Chimali y Rulo Valdés, saludos también a Rulo, que una historia de Batman, dibujada por Rulo Valdés, situada en México, específicamente en la zona de Bellas Artes, el ¿cómo se llama? El Zamor de los Azulejos, etcétera. Buena historia, entretenida, y con dibujos de otras partes del mundo, ¿no? Y van a sacar ahora un follow-up a eso que se va a llamar Joker The World, o sea, va a ser una edición conmemorativa del Joker con artistas de diferentes partes del mundo, 13 historias. Entre los artistas está Jeff Jones, Satoshi Miyagawa, que es dibujante de manga del que se acaba de publicar aquí en México un manga de este autor que se llama Superman contra la comida. En japonés era Superman versus Messi. Me sonaba como Superman contra Messi. Ya me imaginaba eso así de pues penal para Argentina y gana Messi, ¿no? Pero bueno. Y también David Rubin, autor español, va a tener una historia por ahí. Me gusta mucho el trabajo de David Rubin. Germán Peralta, Jason Fabok, que es el que hace la portada, por cierto. Y va a haber una historia, evidentemente también participa México, que va a ser escrita por Álvaro Fong y con arte de Oscar Pinto, un artista mexicano a quien admiro mucho, me gusta mucho su trabajo. Tiene un estilo muy particular, muy bastante oscuro también a veces. La verdad me gusta mucho el trabajo que él está haciendo, que tiene años en el medio el buen Oscar. Él va a ser el encargado de ilustrar esta historia acerca del Joker. Va a ser una historia que se va a llamar El Luchador, qué raro, desarrollada, qué raro, en Día de Muertos, ¿no? ¡Oh, Dios! Miren, es de eso... Ese no podría decir que... ¿Se acuerdan que yo una vez dije los manguismos? Bueno, ese sí era un mexicanismo, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, luchadores es... Sí. Luchadores, días de muertos, síndrome de Azteca Volador, es de... Ay, otro día con tu cómic, ¿eh? Sí, exacto. Es lo mismo, ¿no? Lo único... Solo se la paso a Hellboy. Ah, sí. Porque, y ese sí, ¿te acuerdas? Hellboy en México. Estuvo divertido, ¿no? Pero eso es lo único que se la paso. De ahí afuera es de... No, ya, gracias. Pero bueno, como curiosidad y honestamente por el trabajo de Oscar, pues sí, me da mucho gusto por Oscar. Y este tomo pues sale a la venta al mismo tiempo en 13 países diferentes. Y esto sale el 17 de septiembre. 184 páginas, tapa dura. Y aquí en México lo va a publicar, evidentemente, Panini Comics. Al mismo tiempo que en otros países se va a publicar su edición similar, ¿no? Al mismo tiempo va a estar a la venta en Estados Unidos, también aquí en México encontrarán la edición seguramente americana en tiendas como Fantástico, pero la edición doméstica, pues es la de Panini. Curiosamente, la edición anterior, pues desde luego fue de Smash, ahora le toca a este lado. Uf, a ver, o sea, momento también curioso, a ver en cuánto sale también, porque Panini está dando bastante caro sus cómics últimamente, pero anyway. Sí, pues sí, también. Okay. ¿Y tenemos algo más por ahí, mi hermano? Sí. Se alcanza el tiempo. Un pequeño editor rant nada más. Le digo a mi hermano que ahora sale por algo, por una situación un tanto más curiosa. Pasó Semana Santa, y bueno, si ustedes no tienen conocimiento de eso, cuando es Semana Santa, en la Ciudad de México se vacía, ¿eh? Sí. Es el momento donde si quieres salir para hacer algo en la Ciudad de México, este es un buen momento para ello. Muchos lados están abiertos, tienen ciertas actividades, etcétera. De repente sí te encuentras así gente, pero nunca hay las aglomeraciones que encuentras en otros días, ¿no? Mi mamá quería ir al Museo Soumaya. Ok. Quería ir al Museo Soumaya el día jueves. No. Día sábado fue cuando quiso ir. Y pues bueno, agarré y me llevé a mis papás al Museo Soumaya. También me llevé a mi papá, no creo que nada más me llevé a mi mamá. No, también me llevé a mi papá. Todo bien, todo pachón. Yo no lo conocía, es el museo ese que está en... ¿Dónde está, Dud? Pues cerca de Polanco, más bien por Miguel de Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes, es la avenida, uh-huh. De hecho. Ese es el deslino que tiene la forma rarita y chistosa, ese. Está bonito el museo, o sea, nada fuera de lo ordinario, ¿no? Pero está bonito. Lo que me llamó la atención es lo siguiente. En el momento en el que, bueno, no sé si vaya a estar toda la vida, pero por ahora, hay una exhibición en el vestíbulo del museo. Cuando inmediatamente entras, ves reproducciones de obras de Miguel Ángel, de esculturas de Miguel Ángel. Ok. Pues esculturas muy famosas, ¿no? La Piedad, el David, la Puerta del Infierno, bla, bla, bla. Tiene la particularidad de que ahí en la, pues la hoja informativa que ponen es que son piezas en mármol que se hicieron asistidas por computadora con un brazo mecánico. Asistidas por computadora, ok. No sabía exactamente qué pensar al respecto. Te juro que me quedé de, bueno, ok, pero ¿por qué está esto aquí, no? O sea, y estaba justamente en eso tratando de separar los paralelismos que podía encontrar, fuera de todo lo que está esto con la mal llamada inteligencia artificial, etcétera. Cuando pasa un chavo con su novia y hizo el comentario, creo que más atinado de la vida, me quedé de, ok, sí, lo que tú dices, dude. Estaba diciéndole a su novia, pues esto es como tener un póster. Ok, a ver, ¿qué tú elaboré? es básicamente, o sea, obviamente no es como que uno tenga los recursos para ello, pero si utilizaron un programa de computadora y un brazo mecánico para esculpir esas reproducciones, pues es como tener un póster. Utilizaron un programa, una imagen, o sea, una imagen original y una impresora para tener una reproducción de la obra original. Tiene mucho sentido el comentario, la verdad, ¿eh? Y entonces como que a lo que se quejaba el chavo de, y yo también me quejé porque yo me puse de su lado, es de ¿y esto por qué está aquí entonces? ¿No? Es muy distinto y me puse a pensar, es que sí es cierto, es muy distinto cuando si hay una pieza que era reproducción hecha por un grupo de artistas, te daban ahí el colectivo, no sé de qué escuela, eso tiene cierto valor, o sea, porque es un trabajo de muchas personas, etcétera, puedes ver pues incluso esos detalles, esos pequeños detallitos que quedan labrados, que es normal. Que por cierto, déjame decirte, había varias partes que ya cuando ni siquiera tienes que acercarte mucho, te acercabas un poquito y decías, sí, el maquinado de esta cosa no está tan bien, ¿eh? ¿En serio? Sí, obviamente se veía mal, o sea, se veía mal porque, pues, de repente, por muy avanzado que sea un brazo mecánico, el trabajar con un material tan temperamental como es el mármol, si ustedes no lo saben, el mármol no es... En una misma pieza de mármol puede estar súper duro, no tan duro, a veces está súper frágil y hay que trabajar con cuidado. Y se ve que en algunas de esas partes estaba todavía más duro, así que el acabado se veía muy... ¿Tosco? Rough. Sí, muy tosco. Y así de, okay. Lo intentaron, ¿no? Pero sí, yo creo que mi gran punto era de, pues esto debería estar aquí. O sea, está bonito de tener una reproducción. O sea, por ejemplo, si uno tuviera los recursos, pues sí, pago para que me hagan mi reproducción de alguna obra famosa y ya la pongo ahí en mi casa, ¿no? Pero como pieza de museo... No lo sé, dude. Y digo, es muy distinto de cuando existen reproducciones de reproducciones o versiones de otras obras, porque hay, si me preguntan cuántas reproducciones y versiones hay de la Venus de Milo, hay cientos. De la Mona Lisa, es la pintura más recreada en la historia del arte europeo. La segunda más famosa, por ejemplo, es la Mona Lisa del Prado, ¿no? Donde sí tiene cejas, en fin. O sea, reproducciones hay, es normal que se den en el mundo del arte, del alto arte, y por sí mismas tienen un valor intrínseco. Pero tanto así como que una reproducción que se hace a través de un programa de computadora con un brazo mecánico, obviamente hay cierta ayuda del ser humano, porque supongo que tienes que mover el brazo o la pieza para que le vaya dando, ¿no? No lo sé. Pero eso no me suena a pieza de museo, me suena más como una cosa bonita que puedes poner en tu casa. O que puedes poner en un centro comercial para una foto op, ¿no? Sí, exacto. Habiendo dicho lo anterior, considera que pues, es básicamente el museo de Slim donde ponen lo que se le da la arreglada a Garan, así que, ok, ahí es. Pues tiene mucho sentido lo que dices, porque la verdad, pues sí, no... O sea, si fuera una reproducción hecha por un artista, dices, pues sí, tiene más peso que esté ahí, pero si es una reproducción hecha literalmente a máquina... Sí, porque también las reproducciones, como se daba mucho en tiempos pasados, ese tipo de arte se comisionaba. Cuando era alguien de mucho dinero, le comisionaban, oye, ¿sabes qué? Estoy inventando, pero mira, me gustó el David de Miguel Ángel que está allá en Florencia, Italia. Lo quiero. No, pues no se puede. Ok, hazme uno. Bueno, pues ya qué, ¿no? Y que reproducirlo tiene su chiste, ¿no? O sea... Claro, o sea, pues, no es como que... Pues, mete otro leño al fuego, ¿no? No, no, no, por supuesto que no. Wow. Sí, sí, está para pensarse. Creo que el comentario que hizo el chavo fue el más correcto, ¿eh? Es como tener un póster. Yo dije, sí, fuck yeah, tú la atinaste. Es como tener un póster. Un póster de muy alto calibre, ¿no? Porque ¿quién tiene dinero para comprar una pieza gigante de mármol, el rentar ese equipo y que te lo hagan, ¿no? Y una pregunta por mera curiosidad, ¿la gente se podía tomar fotos? Sí, claro. Pues creo que eso es lo que realmente le... O sea, como no que tenga valor, a lo mejor para la gente, sí, así de, mira, mi foto con la piedad, ¿no? No es la piedad, pero pues estoy ahí, ¿no? Sí, pero estoy ahí, sí, exacto. A lo mejor eso es lo que le apostaban, o sea, de tener... Pues tengo estas, o sea, esculturas que me salió más barato hacerlas así que comisionarlas. Y pues la gente viene y se toma una foto y me presume en mi museo y es... O sea, no sé, creo que pueda ir por ahí tal vez. Sí, también, y también lo pensé por eso, porque me quedé de... Bueno, pues también está en el vestíbulo, ¿no? Ajá, no, no está así como que resguardado, no es parte de las, ¿no? No, no, no, no. Sí, por cierto, todo el vestíbulo es blanco, las escaleras son blancas y demás, que sí me doy en la torre al bajar, pero bueno. Por cierto, eso sí, la puerta del infierno sí se veía bastante ñac. No, no era la mejor lograda, ¿no? No, no, no, se ve que la tecnología no da para tanto, ¿eh? Fíjate, o sea, si de por sí él está medio amor, o sea, si no la conocen, es una puertota así gigante, donde Miguel Ángel labró, pues, diferentes figuras como de almas caídas y demonios que van saliendo ahí. O sea, está interesante, bueno, esta página. Es algo que hubieran visto, por ejemplo, en Fateless, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero se ve mucho más amorfo ahí. Esa es la que sí me quedé, ah, ok, o sea, de por sí había algunas que no se veían tan súper bien, esta es la que de plano sí, no, nada, no, sorry, no. Fíjate que, o sea, me estaba poniendo a pensar, ahorita que dijiste eso, ¿no? Que, por ejemplo, ves que se estrenó una película de los Cazafantasmas, hace Simón. Poquito. No la he visto, no vi ni la anterior, francamente, ¿eh? O sea, me gustan los Cazafantasmas, pero no sé, no me llamó la atención ver la anterior película y esta, pues tampoco, la verdad. Pero en unas plazas de la Ciudad de México estuvo circulando el Ecto 1. Y evidentemente es una reproducción del Ecto 1. No es el Ecto 1 screen used, o sea, que se usó en las películas, ¿no? Pero la gente va y se toma la foto con el Ecto 1. Pues, digo, está en medio de una plaza comercial. No es como que te subas, te trepes y lo puedas tocar. Pero te puedes tomar la fotito cerca del Ecto 1. Y qué bonito, ¿no? Siento que es algo muy parecido con estas piezas. Y me estaba poniendo a pensar, bueno, o sea, ¿pero cuánto puede costar o qué valor tiene tener una reproducción del Ecto 1, que no es el original? Si alguien lo pimpeó, lo tunó para que un carro se pareciera al Ecto 1, pues tiene cierto valor a ese trabajo. Y me estaba acordando que hace poquito, ahora que HBO Max cambió a Max y que añadieron contenidos de Discovery, me topé con un documental en cuatro partes de esas, o sea, como tipo El Precio de la Historia, haz de cuenta, pero no así. Es un dude, por lo que entiendo, es un programa que ya tiene... O sea, no es específicamente hecho para esto, pero como que... No recuerdo ni siquiera el nombre del especial. Algo así como Discovery Back to the Future, algo así. No sé, algo así. Pero es la historia o el especial es de un cuate que, por lo que entiendo, se dedica como a rastrear artefactos históricos y lo ponen a rastrear los diferentes DeLoreans que se usaron en las películas de Volver al Futuro y dónde estaban. Y crearon un storyline muy bonito porque obviamente es un documental, pero le metieron como un storytelling de que el Doc Brown, tal cual, y sale Christopher Lloyd, o sea, el Doc Brown le dice que tiene que llevarle un DeLorean a Michael J. Fox para su fundación contra para la investigación del mal de Parkinson. Y que le enseña un periódico donde con ese DeLorean iban a juntar no sé cuánto dinero. Y en ese periódico aparece una foto donde está el DeLorean, está Christopher Lloyd, no Doc Brown, Christopher Lloyd, este chavo que no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, y Michael J. Fox. Entonces, esos cuatro episodios se tratan de eso. Que va a buscar al verdadero Christopher Lloyd, al actor. Y junto con él se embarca en una travesía para ir buscando los diferentes DeLorean, que fueron 7 en total, según Bob Zemeckis. Y al final pues acaban creando un DeLorean nuevo, porque sí se podía vender, porque estos eran, unos estaban en un museo, etc. O sea, entonces, me pongo a pensar, ese DeLorean que mandaron a comisionar con las piezas buscadas en diferentes partes, en diferentes chatarrerías, que eran las piezas tal cual, o sea, por ejemplo, el Mr. Fusion era una cafetera. ¡Ja! Y se pusieron a buscar una cafetera de la época para ponérsela. O sea, los spoilers que tenía atrás, el carro que se veía así futuristas, también se compraron de la época y así. O sea, esa pieza en particular, no sé en cuánto se acabó vendiendo, pero ese DeLorean, Screen Accurate DeLorean, creado ex profeso, que dice que en su diseño trabajó el diseñador original del DeLorean, desde luego que se iba a vender así gigantesco. O sea, si fuera un DeLorean producido masivamente, pues seguramente no sería... A lo mejor, vaya, o sea, comprar un carro no es cualquier cosa, pero podrías comprarte un DeLorean. O sea, como que voy y quiero una agencia que me quiero comprar un DeLorean. No sé por qué nadie lo ha hecho, yo me compraría uno. Pero la neta sí. Pero no es lo mismo a que... al cariño que se le puso, o sea, te puedo decir que fue una... Está súper entretenido el documental, te lo recomiendo bastante. El cariño que se le puso en armar ese DeLorean y el conseguir las piezas originales, todo eso, no se compara a que producido en masa una máquina lo haga. Totalmente. Aunque sea una reproducción. Sí. Va a pensarse, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante, Edito Rand, Por cierto, yo sí querría un DeLorean. Oh, sí. Con 100%, con todo y condensador de flujos y toda la onda. No va a servir para nada, pero quiero que tenga su condensador de flujos, Sí, sí, sí. Nada más que no gaste gasolina como el DeLorean original. Ah, sí, ese comía que qué barbaridad, ¿no? No me hagan mucho caso, creo que era 6 cilindros. Sí. Y no me acuerdo el tamaño de cilindraje, pero era un monstruo, Déjalo, lo busco rápidamente, para no decirles tonterías, Y luego imagínate, luego para que una flecha de un una flecha de un indio lo atraviese y ya no tengas gasolina, ¿no? ¡Ah, fuck! DeLorean del 86. Que sí regresó la marca, Estuvieron haciendo una versión moderna del DeLorean, pero no hay One My DeLorean como ese, la verdad, No. Es el DMC DeLorean. Ah, es del 83. Espérate, siempre pensé que era del 86. Que era el último modelo, ¿no? Triste Doc, ok. Sí, eso es V6. Ah, no es tan grande el tamaño de cilindro. Bueno, o sea, sí es grande. Ya considerando que es V6, no, sí, claro. De 2.8 litros el tamaño de cilindraje. Quiero decir, no es tan canijo. Sí, sí, sí. Pero por cilindro, y son 6 cilindros. No, es un resto de gasolina. Sí, sí, gastaba cañón. ¡No manches! Sí, mi camionetita es de 4, imagínate. Sí, sí, sí, la mía es de 4 y es de 2.0. Sí, a mí es 2. Sí, y aún así siento que ya digo, ay, esta gasolina, ¿no? O sea, imagínate esa cosa. No, sí, por eso te digo, un DeLorean tuneado para esas cosas, ¿no? O sea, ese sí. Sí, sí, probablemente híbrido, no sé. Que era automático el DeLorean, ¿no? Sí. Sí, ahora que recuerdo, me estoy acordando de la escena de Marty McFly y sí, o sea, era automático. Ay, lo quería arrancar de arrancar, no manches. O sea, puedes, pero no le vas a... O sea, no arranca igual. Sí, no como para 88 millas por hora, no. No, necesitas un tramito, Sí, sí, sí. Wow, interesante, editorial, me ha dado mucho de qué platicar, Eso, bueno, ¿no? Sí. Pues yo creo que nos damos un pequeño brexito. Sí, medio tiempo. Medio tiempo, regresamos con una historia, insisto, pachona, pero no. Sí, pero no. Pero no, pero sí. Y nos vamos con una recomendación musical. Estreno esta semana, por cierto. No sé si la vayas a escuchar o no, porque creo que tú vas a esperar como bien todo el álbum, supongo. Pero yo sí la escuché y me encantó. Muy, muy buena rola. Un estreno de The Warning, nuevo sencillo. Se llama Automatic Son, de The Warning. Escúchenla en el medio tiempo. Muy buena rola. Un sonido ya muy diferente para estas chicas. Estoy esperando con ansia su nuevo disco. Keep Me Fed se va a llamar el disco nuevo que sale en junio. Por lo pronto, su nuevo sencillo Automatic Sun de The Warning, recomendación de servidor aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de su servidor Carmix, con esto que fue Automatic Sun de The Warning, su nuevo sencillo. Te diría que si la escuchaste, pero creo que estás esperando el disco completo, ¿verdad? Sí, ya llega un momento en el que digo, no, ya para qué le sigo, mejor me espero el disco completo. Sí, sí, sí, ya fueron, con este serían como 5 sencillos, creo que van a ser como 10 canciones, ya es medio disco, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ya para qué. Sí, no, ya mejor, espérate la sorpresa, pero si ustedes no aguantaron la curiosidad igual que yo, pues ahí está Automatic Son. Ya después platicaremos, cuando salga el disco completo, a lo mejor platicamos un poquito más de nuestras impresiones de todo el disco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál es nuestro programa? ¿Quién nos puede decir que no? Ajá, exactamente, no hay un productor que diga, no pueden hablar de eso, ¿no? No, porque hay que dar dinero, no hay nada que dar, nada. Sí, no. Tampoco nos pagan por hacerlo, así que pues... Sí, exactamente, así que... no tener esas presiones monetarias, da otros beneficios. Y pues como bien dices, como es nuestro programa, pues, y decidimos de qué platicamos cada semana, pues en esta ocasión le propuse a mi hermano retomar la lectura de esta, pues, de trilogía de novelas gráficas originales, forma diferente de publicar cómic, que en palabras de Marjorie Liu, pues surgió de la pandemia, como tal cual su necesidad de hacer este tipo de publicaciones. Y esto es el segundo volumen de la saga Night Eaters, o los devoradores de la noche. O me gustaría ponerle así, se oye bonito. Porque los comenoches como que no se oye muy bien, ¿no? ¿Devoradores nocturnos? Por ejemplo, los devoradores nocturnos se oye más bonito. ¿Sí? Los comenoches es como las costas salvajes, ¿no? Comenoches es como un comercial de Bimbo, ¿no? Comenoches Bimbo, ¿no? Así suena, no es mala onda. Y el subtítulo de la saga, el subtítulo de esta entrega se llama Her Little Reapers. Sus pequeños segadores, las pequeñas parcas, no sé, o sea, hay varios, varias opciones ahí, ¿no? Sí, no le iba a decir sus parquitas, ¿no? Suena muy chistoso. Sus parquitas, así como que así como tiernito, ¿no? No, para nada. Hay cosas que en español no suenan bien, sorry, pero no. Sí, ¿no? Por más que le busques, ¿no? Hay que adaptarle, hay que buscarle cómo, ¿no? Sí, definitivamente. Hay momentos en donde... Y también hay momentos donde no puedes más que, pues ni modo, ir y vete por el idioma original y no le busques chichis a las víboras, ¿no? Sí, exacto. Jamás se me va a olvidar cuando, pues, la traducción oficial de cosas de World of Warcraft, que pues tenían que ser así como este dragonzote bien mala onda que se llama Deadwing, soy muy padre. No, pues tenía que ser a la muerte, porque así dijo el licenciado, ¿no? Ven. A la muerte. También hay una espada muy famosa en World of Warcraft, que es la Frostmourne. Ay, ¿cómo se dice en español? No sé. Frostmourne, o sea, Mourne de duelo. De duelo. Uh-huh. Muy bien. Ay, no recuerdo cómo era en español, pero cuando me dijeron, tiene que traducir así, yo así como que, bueno. No, o sea, no sería tan espectacular. Frostmourne se oye épico, ¿a poco no? ¿No? Sí. Bueno, ni modo. Ni modo. Así pasa. Pero bueno, llegamos a esta obra, que es la segunda entrega de esta saga. Escrita por Marjorie Liu, dibujada por Sana Takeda. Este equipo que ya tiene varios años trabajando juntas, ¿eh? Muchos años ya. Desde X-23, por ejemplo, ¿no? Me parece que sí es la primera vez que trabajaron juntas. Creo que sí. Que te voy a confesar que hace poquito encontré en descuento el ómnibus de X-23. No, como Laura Kinney Wolverine, sino X-23, sus primeras apariciones. Hoy precisamente lo estaba... Sí te he contado eso, que hay que relajar el lomo de los ómnibus, ¿no? O sea... No. ¿Nunca te he contado eso? A ver. O sea, idealmente para un ómnibus, o cualquier libro, el libro del que quieras, pero que sean empastado, cocido, con un alto volumen de páginas, como un ómnibus, que son, pues, no sé, 800, 1000 páginas a veces, el ideal para darles un... O sea, que tengan larga vida el tomo, que no se deshojen, etcétera, el lomo se tiene que relajar. No le tienes que dar masajito. No. O sea, tampoco lo tienes que llevar al spa. No. O sea, tienes que... Hay un procedito que es muy sencillo, pero es tedioso. Tienes que poner el libro abierto sobre la mesa. O sea, así, plano. Tanto la parte del lomo, la parte de la portada y contraportada. Y te quedan las hojas cara arriba. Las sostienes con una mano y lo que tienes que ir haciendo es... pasas una página de la parte de hasta atrás hasta la contraportada, luego una página de enfrente, una página de atrás, una página de enfrente, y con eso lo que logras es que el lomo se relaje, o sea, que no esté tenso, que no esté duro. Aunque es cocido, lleva cierto pegamento. El pegamento también de repente cruje, o sea, truena cuando haces eso, y eso hace que el cocido dure más. ¿Será por eso que el de Fail se me deshojó, hijo? Te faltó, yo creo, que hacer ese proceso. Probablemente. Yo imagino, yo no tenía idea que se hacía esa cosa. Yo tampoco. Me enteré por Loncani Omar de Near Me Condition, que hace esa práctica, y digo, oh, ok. Y ahora, ómnibus que me llega, pues ómnibus que le hago eso. Y estaba justamente, o sea, lo único malo de eso es que, mira, yo le agarré la onda de que cuando hago eso me pongo a ver un video en YouTube o una película, lo que sea, con mi carota viendo hacia una pantalla. Porque si no me quiero spoilear de las historias, o sea, si son historias que nunca he leído, pues eso es lo malo, que vas pasando las páginas y pues, de repente volteas y ves cosas, ¿no? Entonces, con este de X-23 no hay tanta bronca. Varias ya las había leído, otras no. Pero sí alcancé a ver algunas páginas de los números que dibujó Sana Takeda y que escribió Marjorie Liu. ¿Cómo ha cambiado su arte, eh? O sea, se puede adaptar su arte a muchas cosas, pero de aquella Sana Takeda a esta Sana Takeda, ¡wow! O sea, su coloreo y todo, ¿cómo ha ido cambiando, eh? Es más texturizado, es más... Tienes más estilizado, sobre todo aquí en Night Eater es todavía más estilizado. Sí. Y aquí se nota más, pero también es algo que he visto que posteriormente se puso también a hacer en Monstres. Es de repente sabe en qué momento meterle más detalle a las cosas y en qué momento. Pues el dibujo podía. Se podía hacer más sueltito, pues. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y aquí en Night Eaters, la verdad es que sí se siente un trazo mucho más suelto, ¿no? No por eso más feo, no por eso feo, pero sí es un trazo más suelto, más libre, ¿no? Sí, sí, claro. Hay momentos en donde no es tan definido, como lo que encontrarías a veces como en Monstres. Incluso me atrevo a decir que es más cartoony. O sea, hay muchos... Digo, en Monstres, por ejemplo, te acuerdas que están los gatitos, ¿no? Sí, claro. Y de repente, o Kipa, por ejemplo, ¿no? Que es como más cute, es como un chibi. Pues esos de repente llegan a verse más manga, ¿no? O más anime. Y los rostros de los personajes, Maika, por ejemplo, pues es más, obviamente más estoica, su estilo no se presta a que se hagan super deform ni nada. Los personajes que utilizan acá, Billy y Millie, los gemelos, que de repente sí llegan a ser medio, ¡ay!, reaccionen, ¿no? Pues se prestan más a momentos comédicos donde siento que Sana Takeda saca mucho esa inspiración pues más mangosa, ¿no? Como que hay más manguismos en este arte, ¿no? Sí, sí, sí, 100% sí. Pero fíjate que sí hay como que, digo, de por sí, ¿no? Sabemos que Sana Takeda, pues, digo, vive allá, es japonesa. Sí. Está 100% inspirada en el arte, pues más, comercialmente hablando, más manga. Uh-huh. Pero, a ver si me voy a entender. No lo siento como de esos intentos de otros artistas de a ver si con esto le hablo al que le gusta el manga. Ah, pero como que lo hace con gracia, lo hace porque es neta, ¿no? Exacto, o sea, como que lo sientes auténtico. Sí, sí, sí, ándale, exactamente. O sea, sé que suena chistoso porque, pues normalmente, es que creo que ahí es donde de repente hay una brecha generacional canija entre varios pues aficionados ya al manga o al cómic de... Los que ya tenemos, los que ya nos acercamos acá al Eldership, pues sí todavía tenemos muy presente de esos aciagos años en donde muchas publicaciones, muchas editoriales trataban de tener un estilo más manga para ver si le podían pescar el ojo ahí al que le gustaba normalmente el manga, pero agarrabas esas cosas, las lees y dices, no, hay algo aquí que me suena a fabricado en McDonald's, hijo. Exactamente. Uy, aquí en México, ¿cómo hubo de eso, no? Creo que es lo que más... Después del síndrome del Azteca Volador, creo que es lo que más hubo. O probablemente haya habido más de esto, ¿eh? El Meximanga, que le llamaron, ¿no? Ah, sí, eso. Allá en Estados Unidos estaba el Amerimanga, por ejemplo. Estaba Ben Don con, no sé, Warren en una areola, por ejemplo. ¿Alguna vez Omar de New Mirror Condition así como que dijo... En uno de sus lives estaba comentando que pues a él le tocó esa etapa, justamente esa, de que pues había... A él le gustaba mucho pues las series de anime como, no sé, Robotech, ¿no? Por decirte algo. O sea, es muy de mi generación el chavo. Está chavo, igual que yo. Ay, me reí muy duro, perdón. Sí, I know. De hecho, es un año más grande que yo, por cierto. Pero bueno. Ah, okay. Está chavo. Sí. ¿Cumple años el mismo mes que yo? ¡Holy shit! Y le encantan los X-Men. Como, o sea, me identifico mucho con él, ¿sabes? Ok, está curioso, está raro eso. Y también le tocó vivir como esa onda de Dragon Ball Z, te digo, Robotech, Caballeros del Zodiaco, o sea, cosas por el estilo. Y decía, pues allá en, o sea, en Estados Unidos y aquí, por ende, en México, pues no era tan común el encontrar manga. O sea, le tocó la etapa en la que, y aquí nos tocó de rebote, cuando el manga se publicaba en números, en grapas, ¿te acuerdas? En grapas de 32 páginas, una cosa así, ¿no? 100%, sí, claro. Y que más bien las editoriales se esforzaban por decir, como ahora el meme de, mamá, ¿podemos llevar manga? No, tenemos manga en casa, ¿no? Sí, y el manga en casa es esa cosa. ¿Sí? Ajá, exactamente. O sea, y era mucho de eso. Dirty Pair, por ejemplo. Adam Warren creo que fue también uno de los primeros en meter ese tipo de estilos. Que después Adam Warren sí se quedó como manga, pero ya es su propia cosa, ¿no? Sí, sí, claro, ya agarró su estilo. Uh-huh, exactamente. Joe Madureira, se me ocurre. Bueno, si estos vamos, digo, no es artista, ¿no? Pero Akira Yoshida hizo carrera con ese tipo de productos, pues. Sí, sí. Ah, pues mira, por ejemplo, Evangelion Miyagi o Akira Yoshida o Steve Zabolski tenía un cómic con esta Sana Takeda. Ay, no me acuerdo, algo de sangre, no sé qué. Que, por cierto, a Elisabetta de Panini y a tu servidor le llevamos el mismo libro autografiar a Akira Yoshida. Ir a ese con ese arte de Sana Takeda. Y ves su arte de Sana Takeda en aquel tiempo y dices, oh my God. O sea, no es que fuera mala, pero es tan de la época su coloreo. ¿Cómo de qué años? ¿2007? ¿2006? Ya sé. No sé exactamente cómo definirlo, pero sí. Pero ya habíamos salido de cuando estaban todos embadurnados con aceite, pero como que todavía estábamos considerando que había... Como que nada más había un par de texturas en el mundo. Sí, exacto. Ándale, exacto. Ese tipo de coloreo. Y volviendo un poco al tema de Sana Takeda y su autenticidad como ilustradora, te puedo decir que en Monstres, el hecho de que sea una obra, pues sí, pues Dark Fantasy y todo ese rollo, le permite explorar ciertos rasgos de su arte muy interesantes y hermosos de ver. Night Eaters es una historia más cercana a casa, o sea, ocurre en nuestro mundo y le da oportunidad de hacer otras cosas y no lo puedo decir con los pelos de la burra en la mano, pero siento que se ha divertido horrores dibujando este cómic en particular, ¿eh? Sí, sientes que hay un poquito más humor. Es un cómic de horror, hay que mencionarlo. Sí. Oh, sí. Es un cómic de horror, pero en muchas ocasiones sobre todo las reacciones que tienen los personajes respecto al horror que se encuentra en este mundo, en el cómic, pues son expresiones más estilizadas del manga, o sea, son más graciosas. Sí, sí, sí. Y apoyada de diálogos bastante graciosos y ñoños por parte de Marjorie Liu, ¿eh? Sí, las dos son bien ñoñas, ¿eh? Y me encantan por ello. O sea, me encantan. O sea, abrazan su ñoñería y me encanta que esta editorial, Abram Comics Arts, pues básicamente es de, pues ahí está, hagan lo que quieran. Sí, pues les le ha ido bien, ¿eh? Le ha ido bien al cómic. Muy bien, la verdad es que le ha ido súper bien. Particularidades de este cómic en concreto es que es un cómic que fue ideado y pensado para publicarse así desde la pandemia, desde 2020-2021. Y mientras que en el primer libro empezamos a ver la historia de Billy y Millie con su restaurante creo que era en Toronto, ¿no? Me parece. Sí, en Toronto, porque sus papás estaban en Nueva York, creo. Exacto. Sus papás, que son Hippo y Keon, que si no recuerdan el programa anterior, son demonios todos. Ah, sí, bueno. O sea, Keon sí, Hippo no sabemos. Hippo es una cosa. No sabemos qué es, pero... Todo mundo, así, y pues la mamá de los gemelos, todo mundo la trata raro porque es otra cosa. Sí, exacto. Le llaman, creo que scales, ¿no? Es como escamas. Sí, tengo una teoría, pero no sé si sea. A mí se me hizo muy primigenio, muy lovecraftiano el asunto. A lo mejor. Pueque, no sé, pero sí es una cosa rara. Y sus hijos, pues, son técnicamente demonios, ¿no? Sí. O lo más cercano a eso, pero con forma humana y poderes, habilidades y cosas por el estilo que apenas van a... eso los entramos al final del tomo anterior y ahorita están como que en esa etapa de descubrimiento. Pero lo que decía es que mientras que en el libro anterior Billy y Millie tenían su restaurante, vivían como que en esa primera era de la pandemia, donde era un temor, francamente. Yo así lo sentía, el temor a salir a la calle, a enfermarte de COVID, a que te pasara algo, a que no había medicinas, a que los tratamientos estaban costosos, a que, o sea, a que había mucha investigación, desinformación, información cruzada. Era un caos. Y esa etapa se vio reflejada en el primer libro. En este, como que se refleja esa segunda etapa de la pandemia desde mi punto de vista, donde ya empezó a haber vacunas, la gente empezó a reactivar sus negocios. Hay un momento donde a ellos les dan como un reconocimiento y participan como en un simposium de como emprendedores que sobrevivieron a la pandemia y cosas por el estilo. O sea, en ese sentido se me hace un documento bastante simpático, histórico de esos tiempos tan aciagos, o sea, que la verdad pues al mundo voltearon de cabeza, y que tal cual es un reflejo y es un producto de esa etapa, de esa era del mundo, ¿no? Sí. Hay muchos dibujos donde los personajes están con cubrebocas, donde se tienen que quitar el cubrebocas para hablar en algunos casos, para comer. Y eso obliga incluso, creo, desde mi punto de vista, a Sana Takeda a ser todavía más expresiva con los ojos, con los personajes, con el movimiento del lenguaje corporal para hacerlos actuar, porque pues les falta, o sea, tenían una buena parte del rostro invisible, entonces había que ser muy hábil para eso, y creo que lo logró bastante bien, ¿eh? Yo quería mencionar esto despuesito, pero bueno, ya que salió. Sí, hay que ser muy habilidoso. No es mala onda. Hay ciertos artistas que no siento que hubieran podido hacer esto tan bien. Vas a decir que tengo algo contra el señor. No, en realidad, o sea, me doy cuenta de que sí dibuja bien y todo, salvo que de repente las obras que leí de él no eran lo mejor o el mejor ejemplo de su arte, pero uh-huh. Neil Francis Yu. Ok. No es mala onda. No es lo más expresivo. O sea, si no tiene el rostro completo, no es lo más expresivo del mundo. Es un muy buen punto. Es más bien tieso. Sí, ¿te acuerdas de ese evento donde se murió Janet Van Dyne? Secret Invasion. Ajá. Ok. ¿Te acuerdas que en el número donde se muere? Uh-huh. Donde hay unos paneles donde se supone que se ve a los héroes pues, enojados y compungidos. No es mala onda, todos se ven iguales. Más bien con pujidos, ¿no? Porque no se veían así tristes ni nada, ¿no? Sí, o sea... pero insisto, uno no era como que... honestamente, no es el mejor trabajo de Lane Francis Yu. Y número dos, pues su estilo no es de esos. Él requiere otras cosas para hacer a sus personajes actuar en el mundo. Sana Takeda utiliza otros recursos porque tiene mucho ese pues esa escuela del manga, ahí se utilizan más que solo las expresiones, o sea, y tienen mucho, miren, es un manguismo, ¿no? Pero las expresiones corporales de un personaje, de una obra de manga o de anime, como que están estandarizadas, uno ya se va haciendo, pues, sapiente de qué significan ciertos ademanes. Exacto, como el cerrar, con el sonreír con los ojitos cerrados, ¿no? No, ni siquiera tienes que... Y no me refiero... sí, claro, pero no me refiero nada más a lo que puedes ver con el rostro. Me refiero a lo que haces con el resto del cuerpo. Los japoneses tienen... Por ejemplo, cuando quieren negar algo, cuando quieren ponerle un alto a las cosas, etcétera, su ademán es cruzas los brazos, pero pones las palmas de las manos... abiertas y las puntas de tus dedos están apuntando hacia arriba. Y ese sí. En todos los mangas y todos los animes lo vas a poder ver, bueno, siempre y cuando salga, ¿no? Es un buen punto, claro. Y es universalmente parte del lenguaje del manga, ¿no? Bueno, universal para el caso del manga, sí, claro. Y como hay muchos ejemplos, cuando algo les gusta mucho o se sienten gratamente sorprendidos, levantar nada más un brazo y con el puño alzado. Pero es nada más uno. Ah, ¿es verdad? Sí. Hay mucho de eso. digo, no son exactamente esos ejemplos, pero hay varios de esos ejemplos que me di cuenta que se han atacado utiliza. Digo, porque los reconozco, también estoy muy familiarizado con el manga y digo, ah, ok, claro, cuando tienes ese handicap de nada más poder mostrar cierta parte del rostro, por supuesto que haces el resto a los ojos y a las expresiones cejas demás más expresivos, claro está. Pero aparte utilizas ese lenguaje ya tan conocido del manga para hacer las expresiones de tus personajes. Ese es un elemento que siento que funciona muy bien al día de hoy. Hace 20, 25 años allá en Estados Unidos, no sé cómo hubiera jalado. Se ha hecho tan raro, ¿no? Tan bizarro, ¿no? Sí, yo digo que no hubiera jalado también. Aquí tenemos un poquito más de pedigrí al respecto, pero allá no sé. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí siento que México y Latinoamérica tenemos más acercamiento al manga y anime que en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos tenemos más tiempo con él. ¿Qué te gusta? Unos como 10 años de ventaja, ¿no? Por lo menos, sí. Ese es un muy buen punto. Como que aquí ya nos sonaba más Dragon Ball que en Estados Unidos, ¿no? O sea, por decirte algo, ya como que les llegó tarde, ¿no? A ellos le entraron tarde. Sí. Sí, exacto, no querían entrarle. Y ahora es un fenómeno global, ¿no? Bueno, lo vimos con el fallecimiento de Toriyama, en fin. ¡Guau! ¿Sabes con qué personaje siento que es difícil manejarlo por sus expresiones? Porque a veces no tiene hipo. Sí, ella depende... Fíjate, ese es un gran ejemplo. De ella depende de las reacciones de los demás personajes. Exacto, le diste al clavo. No le había cachado eso, tienes razón. Para que ella funcione tiene que estar con alguien más, ¿eh? En ese sentido. Sobre todo para que nosotros captemos qué es lo que está pasando con ella. Sí, porque hay algunas escenas en solitario con ella donde con toda la intención pues son escenas más creepy. Tiene que estar apoyada incluso de elementos creepy para que nos transmita esas emociones, ¿no? Sí, porque ella no le da nada creep. O sea, es tan creepy ella que nada le da creep. Qué increíble. Sí. Eso es un muy buen punto, ¿eh? Sí, y fíjate bien en todas las escenas donde salga Kipo, que sean importantes y demás, siempre hay un personaje con ella. A veces no están ni siquiera, o sea, técnicamente no están en el mismo espacio, pero hay otro personaje en la página que está apoyando lo que las emociones para que refleje emociones. Eso es un muy buen punto. O sea, necesitas alguien más. Claro, porque es 100% inexpresiva. Es todo lo contrario de Billy y Millie. Ahí son tan expresivos que requieren estar los dos para que expresen diferentes cosas. Y funcionan muy bien juntos, ¿eh? Sí. Billy y Millie, mira, me encantan esos personajes, pero de repente sí son medio, desde, ay, niños. Se me hacen personajes muy bien diseñados en el sentido de que se ve que la pensaron bien, mientras que cuando se enteraron que eran demonios, que no son humanos, que tienen poderes raros, el background de cada uno juega mucho en cómo afrontan esa nueva realidad. Como Billy era más ñoño, más nerd, pues más acostumbrado, o sea... pues por lo menos en papel ese tipo de cosas lo toma con más entusiasmo, pero no deja su lado creepy, mientras que Millie lo toma un poquito como con más responsabilidad, porque ella tenía que ser la responsable, pues es la hija de familia, la que es Tengo entendido, es lo que decía Marjorie Liu cuando tenía Twitter y todo eso, que pues el upriving que le tocaba a una señorita, a una Chinese born American, uh-huh, era muy distinto al del primer hijo, por ejemplo. Ok, ¿en qué sentido? Tenía que ser más responsable, más seria. Wow. Porque okay, los padres venían de una cultura muy diferente, se esperan grandes cosas del chamaco y demás, pero le dan más permiso a la chamaca. Sí, como que tú tienes que ser casi casi la cuidadora y guardiana de tu cultura, ¿no? Exacto, mundo. Es lo que le pasó de tu cultura y de tu mamá y de tu papá y de tu hermano y de todo el mundo. Es lo que le pasó a Marjorie Liu. O sea, ella lo vivió. Es que ella lo vivió. Mm. Ella, todo lo que... Mira, muchas cosas que ves de esta familia... yo obviamente, ya no, Mario Lee ya no tiene presencia en internet, pero yo estoy seguro que hay muchas cosas autobiográficas aquí. Mucho, sí, en algún momento llegué a escuchar una entrevista que hizo con Off Panel, y efectivamente, o sea, comentó varias cosas que le tocaron vivir, no igualitas, pero pues, o que conoció vecinos o gente cercana que tenía negocios y que básicamente era de, nos vinimos a vivir a Estados Unidos para darle una mejor, ese es el pretexto, ¿no? Darle una mejor vida a nuestros hijos, pero es acercarlos a una cultura diferente, o sea, tienen muchas aristas eso, ¿no? Y te das cuenta, mire, y vamos a entrar un poquito ahorita más al tema del cómic, te das cuenta que, por cierto, hay una cosa de este cómic que el anterior no tenía. Número uno es más páginas. Mucho más páginas. Número dos, hay muchos interludes. Uh-huh. Sí, sí, sí. Antes eran puro flashback, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una introducción. La primera introducción que vemos es con otros personajes totalmente diferentes, en donde se toca mucho eso que acabas de decir. Esa responsabilidad que sienten los hijos de chin, mis papás vinieron aquí dejando todo atrás para darme más oportunidades, pero ¿qué tanto en realidad es por mí? Y es un tema constante en este cómic, ¿eh? ¿Eh? Donde siento incluso más sincero a Kion que a Hippo, creo yo. Es difícil con Hippo, es difícil saber. Yo no te podría contestar, ¿eh? O al menos es lo que quiere, como que quiere Marjorie, Luke y Sana que veamos. Tal vez no es así. Pero como dices, es tan stone face la pobre de Hippo que dices... tiene momentos donde genuinamente se preocupa por los niños, pero son eso, momentos, ¿no? Son momentos, sí. Es... De repente siento que... no sé, es que... Como que sí, o sea, siento que nos da a entender Mario Luis Santa Queda que el personaje se la sabe, más por vieja que por diabla. Uh-huh. Aquí se aplica. Pero siento que de repente no, y que sí, de todas maneras la riega. Está curioso, honestamente está curioso. Y creo que otra vez habla de esa forma en la que, pues, ya les tocó vivir, por ejemplo, a las autoras, ¿no? Donde estoy seguro que era algo muy común allá en sus casas. Llegó un momento en el que se dio cuenta de ¡chin! Mis papás no son infalibles. Y ese es un momento como hijos muy difícil, ¿eh? Cuando te caes de 20. Y fíjate que algo que hemos dicho, y lo mencionamos varias veces, es... Decimos, estos niños no son niños. O sea... No, pero miren, para mí cualquiera que está a principios de sus 20 son unos escuincles y déjenme ser. Claro, pero a lo que voy es... Incluso Hippo y Kion los siguen tratando como niños. La verdad. Sí, eso sí. Porque, aunque lo son, o sea, son jóvenes, pues para ellos son, o sea, son polluelos considerando la edad que pueden tener ellos dos, tanto Hippo como Kion, ¿no? Y hay un momento muy padre dentro del cómic en donde, pues, precisamente los niños, así les decimos, pues confrontan a sus padres, oye, pues, ¿por qué no me habías dicho nada de que somos demonios, no somos humanos? Y dice, bueno, es más, ¿por qué entonces si no nos...? Hay un conflicto muy grande entre los papás y los niños, en donde es de, ¿por qué no nos dijeron nada? Y después de que nos dijeron, bueno, ¿por qué no hacen algo más para, o sea, pues entréname, quiero saber qué es de lo que soy capaz, o sea, cuál es mi verdadera naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué me sigues negando esa libertad que podría tener? Y es Kion quien les contesta de, bueno, mira, o sea, es que... Pues, sí te teníamos que decir porque en algún momento te ibas a dar cuenta que no envejecías y ni modo de decirte esa frase muy racista, por cierto, de Ancient and Raisin. Ah, sí. Sí, es como que... Sí, o sea... Y ellos se quedan de, a ver, ¿cómo que no envejecer, no? Y les abre cualquier cantidad de preguntas. ¿Y de dónde recurren para solventar sus dudas? Porque papá y mamá no les dicen al internet, ¿no? ¡Oh, Dios! Otra cosa que se me hizo muy autobiográfica. Yo creo que sí, de veras, ¿eh? A mí no me hace... Ahora sí que a mí no me ven... No me venden el tercer pie del gato, no. Soy seguro que eso fue autobiográfico. Y tiene mucho sentido, o sea, porque... Pues, bueno, si tu mamá y tu papá acerca de tu origen no te dicen mucho, es de, bueno, pues voy a buscar en dónde, pues en la punta... O sea, consideramos que esa historia es muy actual. ¿Dónde hay información? Pues en la punta de los dedos, ¿no? En tu celular... ¿Existe la información? ¿Esa es la precisa, es la correcta? Vete a saber, ¿no? Muy seguramente no. Eso te iba a decir. Mira, hay información. ¿Es buena información? No, pero es información. Como el chiste del Manolito en Mafalda. ¿Y es buena? No, no es buena. No, no es muy buena. Ah, ¿y es verdad? Pues no, tampoco es verdadera. Tampoco es verdad, pero güey, aquí está, ¿no? Así de bueno. Básicamente sí es. Ahí hay unos bonitos easter eggs cuando se ponen a buscar cosas de demonios. ¿Qué tal si fuera un demonio? Que en sus búsquedas aparecían como... Mencionaron, ¿qué pasa si Tanjiro hubiera quedado como demonio? Y dije, ¡ay, ok! Demon Slayer. Ah, ok, ok. Sí, o sea, ese es el bonito easter egg para los que siguen el manga más actual. Yo no veo Demon Slayer, nunca lo he visto. Sé que dicen que es muy bueno. Ya acabó el manga, por lo que entiendo. Hay un bonito box set con Panini. Nunca lo vi, pero sé que es Demon Slayer. Y sé uno de los personajes que es Tanjiro, que es muy querido. Y dije, ah, ok, o sea, como enseñando el ñoño cred de ellas dos, ¿no? Sí, miren, o sea, sí, ¿cómo decirles? Si alguno de ustedes me llega a recomendar el manga, les voy a confiar en ustedes, pero es una confianza, no quiero decir a cuentagotas, pero sí limitada, porque haya, yo insisto, había quien me vendía a ver ser como mejor que Akira y era de, ok. Y pues no. Sí, por eso te digo, entre otras cosas que salieron ahí en esa búsqueda en internet y... Pobrecitos, la verdad es que no encuentran. Y es una de las cosas que particularmente se me hace tan... donde me pongo en el plan de estos chicos y digo... Así de hipo, pues make do, ¿no? O sea, ¿por qué no les... ¿Por qué no te hablas con ellas? Pero es ese tipo de familia que donde ella no quiere, ¿no? No está capacitada emocionalmente para tener ese contacto con los hijos, ¿no? Sí, lo que honestamente siempre me... Y sí se contesta, pero es lo que en buena medida del cómic me pregunté, bueno, ¿para qué Gerardo los tuviste, no? Sí, exacto. Que me remonta a uno de los... un momento en el tomo anterior, cuando nacen, que Kion le dice, no te preocupes, estate tranquila, no tienen cuernos. O sea, una parte de ella sí le preocupaba mucho eso, ¿eh? El cómo se verían, el cómo iba a ser su vida, el hecho de que pues les ocultaran tanto tiempo que eran demonios. O sea, como que había una genuina preocupación, pero no puede expresarla. Tenía que ser él, o sea, como tal como lo dijiste, tiene que estar con alguien. Él tenía que expresar por ella esa preocupación, ¿no? Siempre es así. O sea, en todas las interacciones... que vemos con Hipo, que aquí honestamente en este volumen son muchas menos, ¿eh? Vemos mucho menos tiempo a los papás, pero siempre Hipo siempre está acompañada de alguien, siempre, siempre. Y nos van develando un poquito más, o sea, de hecho ellos no se dicen demonios, hasta creo que tienen por ahí la visita luego de un tío, el hermano de Kion, que es como que el tío como más cool, ¿no? Como que sí, como que los chavitos sí lo tragan, ¿no? Él es el tío cool, sí, claro. Y como que tienen esa dinámica familiar de... Aquí no decimos la palabra con D, ¿no? De demonio, o sea, no decimos eso. Como que no se sienten demonios o no en ese sentido. Pero no dejan muy claro... Como que hablan de alguna especie de clasificación de seres, pero no dejan muy claro qué es. No sé si en un último tomo lo van a hacer más vocal, pero me parece un misterio bonito, o sea, como algo padre de son seres sobrenaturales, pero no son exactamente demonios, ¿no? Ok. Eso me gusta. Estoy seguro que para los muy, muy aficionados al manga, esto sería en inglés dicen maddening, ¿no? El no tener clasificaciones bien establecidas. Sí, aunque mucho del horror japonés o del horror oriental, a veces no se explica, ¿eh? Ah, no, yo estoy consciente de ello. Estoy hablando de los fans. Buen punto. Que sí, que ¿por qué no sabemos? Que a veces pienso que también los propios autores es de... Ah, déjalos que teoricen. Si sale algo chido, luego lo ponemos, ¿no? Es probable, honestamente. Sí, en una de esas, así como... Ah, sí, eso es canon. Por cierto, no habíamos hablado de que hay... O sea, hay aparte de los básicamente cuatro personajes principales, muy literalmente se les cuela otro personaje principal... Sobre todo en el viaje con los niños, ¿eh? Sí, una fantasma, cosa. Es una fantasma, pero me encanta la forma en la que idearon el cómo se ven los fantasmas. Es el fantasma de... Después nos vamos... uno va uniendo las piezas del rompecabezas. es el fantasma de una persona, de una muchacha asesinada, a quien vemos y quien seguimos en ese mini capítulo introductorio del tomo. Y cuando y uno no sabe al principio, pues bien que es, porque cuando la conocemos, solo vemos ciertas características. No tiene rostro, por ejemplo. Tiene una boca sangrante. No trae ropa, pero no se le distingue mucho del cuerpo que digamos. O sea, es muy amorfa. Conforme va pasando el tiempo en la historia, conforme van develando pues información acerca de su asesinato y de cómo está relacionada con la familia de Billy y Millie, esta fantasma va tomando forma y se le van haciendo sus rasgos. Le vamos viendo sus ojos, la ropa que traía. Vamos conociendo su personalidad. Al principio hablaba nada más como que en monosílabos. No monosílabos, pero muy, con frases muy cortadas. Uh-huh. Es muy interesante ese recurso, ¿eh? Sí, como que fue como que irla descubriendo junto con ellos. Ándale, sí. O sea, como para sentirte parte del misterio junto con ellos también, ¿no? Sí, y honestamente te empieza a caer el desgraciado fantasma. Sí, la verdad sí. Y es algo sí me dijo mi hermano fuera del aire, y tiene mucha razón. Como que no sé, es un marjorilionismo. No se aguanta, ¿eh? Empieza una historia aparentemente más contenida, más straightforward, más sencilla técnicamente de comprender. Y después, en cierto momento, empieza el budget crazy y una enorme, pues hasta conspiración, digamos, detrás de muchas cosas. Y los stakes se van bien super altos, bien rápido. Es lo que pasó en Monstres y es lo que pasa aquí, ¿eh? Sí, o sea, a mí me sorprendió mucho eso porque yo me quedé con la idea del tomo anterior donde era como que papá y mamá son demonios. Ah, somos demonios también. Y es esa dinámica familiar que estaba muy, muy bien definida, y lo sigue estando, pero como muy rica. Y es más, fíjate que releí el tomo anterior y en un universo paralelo donde el cómic no tuvo éxito, tiene un final bastante satisfactorio, ¿eh? Sí, o sea, si no hubieran querido hacer más o no hubieran podido hacer más, ese tomo en particular, no, termina muy bien. Sí, ok, es cierto. Y acá, como dices, escala. Cuando menos vi, ya era un tema de, no sé, seres primordiales, primigenios que van a invadir el mundo y así de, ¡ah, su máquina! O sea, ¿en qué momento llegamos a esto, no? ¿En qué momento estos monstruos? Ajá, exacto. Monstruos, pero con con pandemia, ¿no? O algo así. Es monstruos, pero en nuestros días, en vez de un mundo alterno, cyberpunk. Del Taiwán de los 20, de los 1920. Ajá, qué específico, ¿no? Pero así lo planteó Marjorie Liu. Y se ve increíble, ¿a poco no? O sea, muy distinto de lo que siempre hemos visto. Sí, digo, no me molesta ni mucho menos, pero sí, voy a ser sincero, sí tuve que regresarme un par de veces a algunas páginas de a ver cómo estábamos. Creí que nada más me pasaba a mí. No, yo también soy menso. Ah, bueno. También, no, ya no me siento tan mal conmigo mismo. No, sí, también soy mensito. No te preocupes. No, es que sí, o sea, tienes razón. De repente era de, a ver, ¿cómo llegamos aquí? ¿Quién era este? Sí, está canijo. Hay una antagonista. De hecho, eso es algo que se sintió, voy a ser honesto, se sintió muy raro a diferencia del tomo anterior. Aquí hay un antagonista. Claro, y exacto. Y tiene, lo ves y dices, este es el malo. Y es muy claro que es el malo, ¿no? Sí, no es malo, pero sí. ¿Eso tiene algo de malo en realidad? No, no tiene nada de malo. Pero se me hizo chistoso. Sí, porque en el otro era tal cual típica historia de terror japonés, ¿no? O sea, había oscuridad y cosas malignas que te entierran, pero no había un demonio a vencer, ¿no? Por ejemplo, una persona a vencer. Acá es muy, muy claro ese movimiento. Y se habla de cultos, se habla de sectas, invocas, o sea, humanitos que satanistas de fin de semana, ¿no? Y unos que sí son de veras. Uf. Sí, está curioso. En ese sentido está bastante curioso el tomo. Pero ¿sabes qué? Me encanta que no pierde de vista como que el core. Si bien, como dices, vemos mucho menos a los papás, aquí toman mucho más protagonismo Billy y Millie, y creo que el core no lo pierden de vista de desarrollar esa relación entre ellos, su relación con el mundo, ahora descubriéndose como demonios, qué implica para ellos, que tienen que mantener su negocio a flote. Hay un, dos, tres momentitos en el cómic donde están pasando por esas crisis así de ¡ay! Hay demonios que me entierran y elementos sobrenaturales y fantasmas y todo. Pero al mismo tiempo les están hablando de oye, cayó una inspección aquí en tu local, ¿qué hacemos, no? Sí, la pobrecita de Millie de bueno, pues encárgate tú. O sea, atiende la llamada, ¿no? Sí, exacto. Esto estuvo bueno. O sea, y eso, o sea, siguen estando ellos aterrizados a este mundo. De repente él se la... algo que... Fíjate que, curiosamente, ahí te va. Va a estar un poco largo, pero bear with me, ¿ok? A ver. Recientemente compré una serie de manga, tres tomos, que me habían recomendado de un manga que publicó Kamite, que se llama Steins Gate. Te voy a decir una cosa. El primer tomo lo leí y dije, ay, ¿en qué me metí? ¿No? Porque... estaba muy manguismos en algunas cosas. O sea, en esa historia de Steins Gate, pues palabras más, palabras menos, es sobre unos dudes que inventaron, sin quererlo, una máquina del tiempo con un microondas. Premisa bonita. O sea, muy, muy, muy cool la cosa. Y de repente ya estaban metiéndose con cosas como el colisionador de hadrones y que había una conspiración mundial. O sea, también escaló muy rápido ahí. Pero en el punto en que dije en qué me metí, es cuando empecé a darme cuenta que usaban términos que yo dije, what the fuck? O sea, porque hablaban de que el protagonista, que no me acuerdo el nombre del protagonista, tenía o era un, escucha esto, Chinbiyu. Y yo, ¿qué? Y si es algo que en ese sentido te puedo decir que no sé si es decisión editorial, no sé si o qué fregados, o a lo mejor es ya tan común el término que no lo explican para nada dentro del título. O sea, después acabas infiriéndolo, pero la primera vez que cuando llegué a ese tomo 1, pues francamente así de googlas o qué fregados es esto. Y resulta que es, o sea, es algo muy japonés, carnal. O sea, ¡santo Dios! O sea, ves que los japoneses como que le encuentran o le ponen una palabra a cosas tan etéreas o tan de ¿cómo se te ocurre poner una palabra a esto, no? Pero ahí te va. Eso de Chinbiyu, o perdón si estoy masacrando el idioma, es una especie de síndrome o condición psicológica que habla de cuando una persona, especialmente un joven, un varón joven en Japón, en edad más o menos escolar, secundaria, prepa, actúa, énfasis en eso, actúa como si él estuviera... Si fuera parte de una gran conspiración o como que él es... Como que él es parte de algo más grande y él es misterioso y oscuro y se siente así como que el resto del mundo si supieran mi secreto. Y en realidad deja bullshit. O sea, no tiene nada de eso. Ok, sí, entiendo perfectamente el concepto. It's a fuckboy, ok. Ajá, o sea, pero para explicarte todo eso llega en una palabra que es Chinbiyu. Y digo, la madre. O sea, y tuve que googlear qué era ese rollo. Total que mira, honestamente el manga después tomó un derrotero que me gustó. Se volvió bastante más interesante de lo que parecía y tiene un final bastante bueno. Punto y aparte. Y creo que ese conceptito del Chinbiyu, creo que Billy tiene algo de eso. Porque él se sentía, ahora ya soy un demonio y tengo habilidades sobrenaturales, fucking hell, soy Hellboy. Tengo que ser un investigador paranormal. Y se las da de eso, ¿no? Mira, más o menos, ahora que lo mencionas, sí. Y la verdad es que se las da, pero no. Llega un punto en que dice, no, esto no es para mí, ¿no? Es lo que te digo, o sea, él sí lo toma con entusiasmo, pero también a sabiendas de que no sabe bien qué onda. Y esta Millie, sí se lo toma más en serio, en buena medida porque el fantasmita se le pegó a ella, sí. Y siente que es su responsabilidad darle cierre a la historia de este pobre fantasma. Y de hecho, Billy no la ve. No, y, si, y uno dice, bueno, ¿y por qué se le pegó a Millie y no a Billy? Ah, es que la fantasma es gay y le gustó Millie. Así como que, ah, bueno. Ah, bueno. Fair enough. O sea, bien sencillita la forma de explicar ese tipo de cosas. Ajá, ajá. Y lo hace funcionar. Y esta dinámica de que Billy no la vea, pero él sabe que es real porque pues él está metido en ese tema, ¿no? También tus papás te dicen, oye, somos demonios o cosas, ahora sí tú también. Y ya lo probaste y fuiste a una casa de terror muy literal y todo. Es de, oye, tengo una fantasma que está fijada en mí y solo ya la puedo ver. Ah, ok. Tiene todo el sentido del mundo. Vientos, ¿no? Vientos, avísame si hay algo que hacer en el restaurante, ¿no? O sea. Y algo que platicábamos también tú y yo fuera del aire era de, el ñoñerismo de Billy es el donde canalizaron su ñoñerismo Sana Takeda y Mary Lou, ¿no? Tenía que haber algún elemento para darle salida. En varios momentos hay una parte donde se enfrentan a unos igual demonios y no sé qué tanto y salen pues malheridos de repente, pero de repente recibe un balazo en una pierna y luego de la pierna se le escapa la bala y se empieza a curar así en tiempo real, ¿no? ¿Y cuál es su reacción? ¡Soy Wolverine! O sea, ¡hijo! O sea, sí, yo hubiera dicho lo mismo, pero... 100%. Yo también, o sea, no hay forma que no dijeras ¡fucking hell, soy Wolverine! Es más, dice el concepto I have a healing factor. Yo creo que sí. Como que así de... sin miedo al éxito y a la demanda, ¿no? Y entran otros temas, pero... Ese término habla tanto del tipo de ñoño que uno es, ¿eh? Oh, 100%. Le pudiste haber puesto, tengo poderes curativos, o me curo solito, o tengo, o me regenero. No. Tengo factor de curación. Y es muy pedigrí, ¿no? Inmediatamente dices, ah, ok, este es el X-Men, ya, con esto. Sabemos, we know you, dude. Y más cuando sabes que Marjorie Liu, ¿qué fregados escribió? X-Men. Bueno, y en particular, X-23. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, sigue teniendo, factor de curación. Sí. Y técnicamente es Wolvie. Así que, come on, o sea... Yo creo que se sintieron, se retrotrajeron acá a sus épocas de cuando empezaban, ¿no? Cuando eran básicamente unas niñas empezando en el mundo del cómic. Pues eran unas niñas viéndolo bien, carnal. O sea, 2007, 2008 ya es lejano, ¿eh? Sí, considera que Marjorie Liu es un poquito más joven que tú. Es una escuincla, o sea. Pero tampoco es por tanto, un par de años nada más. Es una escuincla para mí. O sea, sí es como que pues, eran unas escuinclas en ese entonces. Sí, wow. No, ese detalle es fantástico, pero hay otro más, o sea, hay otro detalle más ñoño que es increíble cuando se encuentran con el malo de Malolandia, ¿no? Sí, que si me preguntan, oye, ¿por qué están siendo tan vagos? Antes de seguir con esto, por cierto, ¿qué más que review es plática? Si se está preguntando, oye, ¿por qué son tan vagos con esta historia? No queremos spoilear. Léanla, no sé porque, no sé si sea evidente. Pero de una vez lo decimos, porque creo que es algo que no habíamos dicho al principio del programa. Sí, este es un spoiler-free commentary. Uh-huh. Porque la idea es que lo compren, lo lean y lo disfruten. Hablamos mucho acerca del cómic, pero no les vamos a decir qué pasa en el cómic. Sí hay una gran conspiración, sí hay un malo de Malolandia, y sí hay una... y es una auténtica amenaza para gente que es incluso tan... poderosa y habilidosa. Ya no digas como los niños, que son unos mensitos. No, estamos hablando de es una amenaza incluso para Hipo, que tenemos entendido es una cosa muy aparte. Sí, que no, es más, o sea, el propio Kion sabe que es otra cosa, ¿no? Y él sabe que en lo que se metió no es cualquier cosa, ¿no? O sea, su esposo, imagínate. Sí, y habiendo dicho eso, sí se ve como el estereotípico villano. Tiene bigotito y barbita y todo. O sea, dices, ¡Evil! Cruza los dedos como, no sé, Gendo Ikari, ¿no? Le falta tener lentes y acomodárselos así como Gendo Ikari y listo, ya. O hablar dándole la espalda a la gente y viendo hacia alguna ventana, ¿no? Ah, sí, claro. Técnicamente es villano corporativo. Tienes toda la razón. ¿Sí o no? O sea, Es un villano, no es villano porque sea corporativo, pero tiene un puesto corporativo, así que podemos decir que incluso el villano dentro de Night Eaters es villano corporativo. Es un Dollar Store Jason Wynn, ¿no? Pero bueno. Sí, más o menos. Para mí, cuando me dicen villano corporativo, el primero que pienso es Jason Wynn. No saben quién es Jason Wynn, es el villano corporativo de Spawn. Sí, ¿quién? ¿Qué actor lo interpretó? Era un Sheen. ¿No era Martin Sheen? Martin Sheen, exacto, sí. Sí, en la película del 97 de Spawn, pues. Sí, sí, sí. Era Martin Sheen y 100%. Es más, este dude se parece a Martin Sheen ahora que lo estoy viendo. Sí, un poco más oriental este cuate, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Pero su momento con... Tiene un momento tan... Ah, ¿cómo hubiera...? De veras que no sabes cómo sonreí cuando estaba leyendo estos diálogos, ¿eh? Sí, aunque déjame decirte, fue un momento donde sí me cayó mal Millie. ¿Sabes por qué? Ah, porque no dejó geekear por completo a su hermano. Y es de, no, vieja, come on. Así no, o sea, es como que el héroe y el villano están teniendo su momento. No te interrumpas, ¿no? O sea... Sí, hay algo sagrado en esas interacciones. Ay, no. Pero te juro que ese momento, ¿cómo me hizo sonreír así? No para mis adentros. Literalmente estaba yo sonriendo de, oh my God, I get this shit, ¿no? Digo, obviamente, no les vamos a decir que es, ni mucho menos. Es un diálogo de cierta película que yo me lo sé de memoria. Y de hecho hay varios diálogos de esa película que los van recitando. Y de hecho, mira, es un momento muy gracioso, sí, por supuesto. Pero ya en contexto te das cuenta de, ay, caray, ok. O sea, era el round de estudio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, ¿qué tanto, a ver, qué tanto sabes? ¿Qué tanto entiendes esto? ¿Qué tanto entiendes mis intenciones? Es como cuando, no sé, platicas con otro ñoño que recién conoces y que como que empiezas a tantear, a ver, veamos hasta dónde llegas, dude, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y sí, es muy divertido, pero le di un par de leídas al tomo, de hecho, me gustó bastante, por supuesto, pero voy a decirlo, insisto, ¿no? Sí, le tuve que dar una segunda leída. Sí, porque me gustó, pero también porque hubo unas partes que dije, creo que no capté bien. Y sí, en efecto no había captado bien. Y en esa segunda leída, cuando llegué a esa parte, o sea, sí, claro, me divertí, me reí y todo, pero ya como que capté un poquito más el subtexto ahí de, ok, estos dudes sí se están... O sea, era... Pintaba que iba a ser como que... El inicio de una confrontación, Millie lo interrumpe, ¿no? Pero ese, bueno, ya ni modo. Sí, o sea, sí, hay una razón del por qué está ese diálogo, porque es exactamente ese diálogo. No es un mimicking del momento de la película, pero tiene un sentido, ¿no? Sí, sí, exacto. Y pues, no sé, o sea, ¿qué más podríamos decir? O sea, como dices, creo que es más sano que lo chequen, lo lean, regresen después a nuestro comentario... Porque vale encontrarle muchas cosas a este condenado cómic, ¿eh? Sí, hay una parte que ya no comentamos, pero que me gustaría recalcar ahí. Mi hermano mencionó una parte, una escena en particular, donde pues como que la comunidad le da un reconocimiento allá a Billy y Millie, pues por mantener abierto el restaurante y todo, ¿no? Y están en esa ceremonia, y pues hay más gente en esa ceremonia, gente famosa, o sea, famosa dentro de lo que cabe, ¿no? Uh-huh. Básicamente mucha gente del internet, con ese término que me choca, que es influencers. Se ve que a Marjorie Liu y Sana Takeda no les pasa ese concepto ni por error, ¿eh? Oh, sí, se nota el dis, pero bien cañón, ¿eh? Mala onda. Y no les culpo. Pero estuvo divertido. Aún así, déjame decirte que fue... I don't know. Siento que Marjorie y Santa Cruz están medio amargadas, pero es mi tipo de amargura y por eso me caen bien. Ajá, como que se divierten con su amargura también. Exacto, y ese como es el tipo de amargura que yo entiendo, entonces está bien, ¿no? Es algo que yo evito mucho, o sea, evito como que obras de autores con ciertos tipos de amargor, cuando digo, ok, ya. Too much, un par de veces está bien, pero ya como que sea el tema recurrente ya estuvo. Pero obviamente, pues, soy ser humano, así que cuando me llegan con el mismo humor negro y amargura, pues, más parecido al que yo tengo, entonces sí, la sigo más tiempo, ¿no? Ok, tiene sentido. Y fíjate que si hay un punto que a lo mejor yo le... O sea, no criticaría, pero quizá no fue mi favorito, fue... y no tiene que ver con el cómic en sí, ¿eh? Es con la edición, es la elección de papel que utilizaron para el tomo, que es un... es papel mate, papel bond, con un acabado satinado. O sea, no se ve mal así horrible, pero debo decirte que los colores, en algunos casos, la elección de colores que utilizaron para esta obra, son más apagados. Siento que todos tienen una capita encima, no sé si lo notes, como si tuvieran cierto... como vaporcito, llamémosle de alguna manera, como que está medio empañada la imagen, y es completamente, creo que a propósito, y se nota que no es como la intención de que el papel se viera así, porque incluso hay unas partes donde, que son prácticamente los globos de texto, que son en blanco, que se ven mucho más definidos. Lo malo de ese papel es que con este tipo de color siento que lo chupa bastante, y... a veces llega a ser un poquito... si no lo lees con buena iluminación, ¿sabes? Como que cuesta un poco de trabajo seguir el arte. Y los textos destacan mucho. O sea, como que... se llegó a perder un poquito la definición si lo lees bajo una luz... pues no tan buena, ¿sabes? Es lo único que yo le criticaría, pero eso es peccata minuta. Y es más un tema del acabado, del producto final, del producto físico, no tanto del arte, pero pues no sé, o sea, es lo único que yo le pondría. Siento que otro tipo de papel le hubiera quedado mejor para darle más realce a los colores, pero es mi opinión. También sabes, digo, sí, claro, pero ¿sabes también qué es lo que sucede? Uh-huh. El Gotter es negro. Oh, ok. Ese es un truco que cualquier colorista te va a decir. Cuando quieres que el cómic se vea más oscuro, el gotter, el espacio entre paneles, va a ser negro o colores oscuros. Cuando son colores claros, lo sientes, te resalta más, o sea, es más brillante, por así decirlo, te resalta más la luz. Aquí siempre es negro. De hecho, todas las páginas tienen marco negro, ¿eh? Todas. O sea, no es arte que llegue hasta la orilla de la página. A veces sí, hay unas onomatopeyas o textos que se salen de ese contexto para verlo, como para darle más énfasis, pero en general todos tienen un marquito negro. No lo había notado, ¿eh? Y es por eso que lo ves más oscuro. Sí, y sí te entiendo. Es... se siente raro. Y lo mismo pasa con Monstres, ¿eh? Nada más sí. Que ahí el color es distinto. Sí, más vibrante, pero no vibrante... no vibrante Marvel, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Es y por momentos, ¿eh? Porque también no... de repente Monstres es muy oscuro, así que... pero tiene más momentos con más tonalidades brillantes que este. Uh-huh. Sí, exactamente. Faltaría un libro. Hasta lo que tenemos es trilogía. Ya está anunciado. Sale para el otoño de este año. Que se va a llamar Our Kingdom Come. Es el tercer libro de Night Eaters en el otoño como tal. Y pues en teoría entiendo que con ese se cerraría la saga, la trilogía, que pues son unas muy buenas, casi yo creo que unas, que como, ¿qué te gustan? Unas 600 páginas, yo creo que un poquito más. Va a ser más grueso que este incluso, ¿eh? Eso te iba a decir, depende de qué tan grueso esté, iban a ser pues unas 500, 600 páginas, probablemente sean más de 600. Probablemente sí, porque el último sí, ya comentaron que va a ser el más grueso de los tres libros, y pues qué bueno, ¿eh? O sea, se tomaron su tiempo en hacerlo, o sea, salió el año pasado la primera entrega, no es cierto, el año pasado salió la primera y la segunda, no... Sí, ¿verdad? Porque es la última entrega viene en otoño de este año. Cierto, cierto, cierto. Entonces, casi de uno por año, más o menos, ¿no? Casi, sí. Y a eso échale pues toda la preparación que hubo antes. O sea, es un trabajo de mucho tiempo y que, insisto, se nota que han disfrutado mucho hacer esta obra. Es como que es una obra muy honesta, muy muy de queremos hacer cómic, queremos hacer eso, queremos hacer algo juntas, que hacer una historia para pues para el mundo, para la posteridad, incluso dejando constancia de cosas que hemos vivido. Como dices, hay tanta cosa que se antoja autobiográfica de Mary Relieu, o sea, muy personal, pero traída en este contexto de horror, sobrenatural y todo. Eso es lo que me refiero con que es un trabajo muy honesto. Me gusta eso y esa sensación que deja el leer el cómic es muy, muy padre. Bien, me gusta ese comentario como de salida. Pues no sé si te diste cuenta, pero llevamos más de una hora en esto. Y sin entrar mucho en la historia, wow, qué cosas. A veces sí nos sale, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría, carnal? Y pues yo creo que con eso no nos queda más que recomendarles mucho este cómic, el primer volumen. Por cierto, el primer volumen, si lo llegan a encontrar en Sanborns, casi siempre está con descuento, ¡Qué bueno! Está como a un 50-40% de descuento a veces. Si lo llegan a topar en Sanborns, llévenselo, se lo súper recomendamos. El 2 no lo he visto todavía en las tiendas Sanborns como tal. Desde luego en inglés, no hay una edición en español que yo sepa. Obviamente para México no sé si en España hay una versión doméstica. Pero si alguien se anima a traerlo, pues no, yo creo que no le iría mal. Ojalá que no le fuera mal. Ojalá. Y es una edición muy bonita en hardcover. También, por cierto, va a salir este año, justamente este mes, abril, está programada la salida del primer libro en versión softcover más económica con una portada diferente. No la voy a comprar porque el sombrero sea nuevo. No, ya tengo una, ya. Si a esas vamos, yo me esperaría una versión completa. ¿Verdad que sí? Un tipo ómnibus, ¿no? Yo digo, ya que estamos en esos. Y con... Porque es tamaño... Es tamaño trade paperback, de hecho. O sea, es un... Bueno, sí, ¿verdad? Sí es tamaño... O sea, las hojas es de un TPB normal, de un cómic normal. Sí, tal cual. Sí, o sea, eso es standard size trade paperback. Si hubiera una versión oversized y luego con muchos comentarios, y sí, también. Pero ya eso lo veremos en un futuro, ¿no? Sí, eso ya después. Y pues no nos queda más que pues agradecerles por escucharnos esta semana y pues que lean más cómics. Sí, Orel se los chupa la bruja como en estos cuates. Y pues gracias. ¿Qué tal es? Y hasta la próxima.